Página 99, capítulo 14. ¿Fue de veras sabio Salomón? Después, cuando nos despertamos, nos pusimos a revolver el botín de la banda del barco hundido y encontramos botas y mantas y ropa y muchas cosas más, y un montón de libros y un largavista y 3 cajas de cigarros. Jamás en la vida habíamos sido tan ricos. Los cigarros eran de primera. Nos pasamos la tarde entera ahí tirados en el bosque, charlando, y yo leyendo libros y pasándola realmente bien. Le conté a Jim todo lo que había sucedido dentro del barco hundido y en el ferry, y le dije que esta clase de cosas eran las que se llaman aventuras. Él me contó que cuando yo entré en el camarote y él se arrastró de vuelta a donde estaba la balsa y vio que la balsa se había ido, casi se muere de la desesperación. Pensó que, terminara como terminara todo el asunto, él ya no tenía salida, porque si no se salvaba, iba a ahogarse, y si lo salvaban, quienquiera que fuera el que lo salvara, lo iba a mandar de vuelta a casa para poder cobrar la recompensa, y que entonces la señorita Watson lo iba a vender en el sur, seguro. Y tenía razón. Jim casi siempre tenía razón. Era muy inteligente para ser un negro. Le leí a Jim muchas historias de reyes y duques y marqueses y todo eso, y le conté de la ropa esplendorosa que usaban y del estilo que tenían y de cómo se llamaban unos a otros su majestad de aquí y su realeza de allá y todo eso, en lugar de decir señor, nada más. Parecía que se le iban a saltar los ojos de tan interesado que estaba. Me dijo, no creí que hubiera tantos de esos tipos. Yo solamente sabía de uno, nada más, el viejo rey Salomón, a no ser que también se cuenten los reyes y los condes y todo eso que hay en los naipes. Y digo yo, más o menos, ¿cuánto gana un rey? ¿Cuánto gana? Bueno, son capaces de ganarse $1,000 por mes si quieren. Consiguen de todo lo que se les antoja. Son los dueños de todo. ¿En serio? ¿Y qué hacen todo el día? Nada hacen. Las cosas que se te ocurren, Jim. Están ahí sentados todo el día. No me digas. Claro, están siempre ahí sentados, salvo cuando hay guerra. Cuando hay guerra, van a la guerra. Pero el resto del tiempo se la pasan ahí haciendo cebo o cazando con un halcón. Cazando y... ¡Shh! ¿No oíste? Nos pusimos de pie y miramos para todos lados. Pero no era nada, nada más el ruido de la rueda de un vapor que doblaba el recodo del río. Así que volvimos a sentarnos. Sí, dije yo, y otras veces, cuando se aburren, se ponen a discutir con el parlamento. Y si la gente no les hace caso, le cortan la cabeza directamente. Pero casi siempre andan dando vueltas por el harén. ¿Por dónde? Por el harén. ¿Y qué es un harén? Es el lugar donde se guardan las esposas. ¿Nunca oíste hablar del harén? Salomón tenía un harén, más o menos 1,000,000 de esposas tenía. Sí, es cierto, me había olvidado. Un harén es una especie de pensión, un conventillo, ¿no? Se debe de armar cada jaleo en la pieza de los chicos, y seguro que las mujeres también se pelean bastante, así que más bochinche. Y sin embargo, todo el mundo dice que Salomón fue el tipo más sabio que existió nunca. Pero eso yo no me lo creo, y te digo por qué. ¿Te parece que a un hombre sabio le iba a gustar vivir así en medio del griterío? No, señor, claro que no. Un hombre sabio lo que hace es construirse una fábrica de calderas y cuando quiere descansar cierra la fábrica y san se acabó. Bueno, pero igual era el más sabio, porque hasta la viuda me lo dijo. A mí no me interesa lo que te haya dicho la viuda. Yo digo que no era sabio, y no era sabio. Tenía algunas manias de lo peor. ¿Te enteraste de lo del chico ese que quería cortar al medio? Sí, la viuda me lo contó. ¿Y qué te parece? ¿No te parece una animalada? En cuanto uno lo piensa un poco, uno se da cuenta de que es una animalada. Hagamos de cuenta que venías a ser una de las dos mujeres, ¿no? Y que ese tocón que está ahí es la otra mujer, ¿no? Y yo soy Salomón, y este billete de $1 es el chico. Y las dos mujeres piden el billete, ¿y yo qué hago? En vez de ir a preguntarles a los vecinos para averiguar de quién es verdaderamente el billete, así se lo doy a la dueña, enterito y como corresponde. ¿Qué hago? Se me da por romperlo por la mitad para darle la mitad a cada una. ¿Y eso es lo que le sirve a nadie un billete partido al medio? No se puede comprar nada con un billete partido al medio. ¿Y de qué sirve un chico partido al medio? Yo no pagaría ni medio centavo por un millón de esos chicos partidos. Pero Jim, ¿no te das cuenta de por qué lo hizo? No pescaste nada. ¿Cómo pifiaste? La pifiaste como por 1000 kilómetros. ¿Quién, yo? Vamos, no me vas a hablar de pifiarla a mí. Yo sé muy bien cuando algo tiene sentido o no tiene sentido. Y eso no tiene sentido. Las mujeres no se peleaban por medio chico, se peleaban por el chico entero. Y un tipo que cree que puede arreglar una pelea cerca de un chico entero con medio chico, ni siquiera sabe cómo hacer para no mojarse cuando llueve. No me hables más de Salomón, Jack, que ya lo veo venir. Lo que yo digo es que no pescaste el sentido de lo que hizo Salomón. Acabemos con eso de que si pifio o si pesco y todo lo demás. Yo sé que sé lo que sé, y lo que yo digo es que el verdadero sentido está mucho más allá, mucho más al fondo está. Tiene que ver con la manera como lo criaron a Salomón. Por ejemplo, ¿te parece que un tipo que no tiene más que uno o dos hijos andaría desperdiciándolos así como así? No, señor, claro que no. No se podría dar ese lujo. Sabría apreciarlos. Pero, en cambio, un tipo que tiene unos 5 millones de chicos que andan corriendo por toda la casa es muy diferente. A un tipo así, lo mismo le daría cortar a un chico en dos que cortar un gato. Un chico más o menos, a Salomón le daba lo mismo. No se le movía un pelo. Nunca vi un negro como Jim. Una vez que se le metía una idea en la cabeza, era imposible sacársela. Nunca vi un negro que tuviera peor opinión de Salomón, así que seguí hablando de otros reyes y lo dejé a Salomón tranquilo. Le conté a Luis XVI y de cómo le habían cortado la cabeza en Francia hacía mucho tiempo y de su hijito, el delfín, que podría haber llegado a rey, solo que lo agarraron y lo metieron en la cárcel y después se murió. Pobre criaturita. Pero otros dicen que se escapó de la cárcel y se vino a América. ¡Qué bien! Pero me parece que acá se sentiría muy solo porque acá no tenemos reyes, ¿no es cierto, Jack? Es cierto. Así que no iba a conseguir trabajo. ¿Qué iba a hacer el pobre? Bueno, no sé. Algunos se meten en la policía y otros se enseñan francés. ¿Por qué, Jack? ¿Los franceses no hablan como nosotros? No, Jim, no les entenderías nada, ni una palabra. No te puedo creer. ¿Y cómo demonios sucedió eso? No sé, pero es así. Me sé algunas palabras de un libro. Supongamos que viene un tipo y te dice de repente, «¿Parlez-vous français?» ¿Qué dirías? Nada diría, nada más le daría una trompada. Eso si no fuera un blanco, porque la verdad que no conozco ningún negro que diga esas cosas. ¡Qué tonto, Jim! No es un insulto, es solo la manera que tienen ellos de preguntar si uno sabe hablar francés. ¿Y por qué no lo preguntan derecho viejo, entonces? Pero lo están preguntando, así es como lo preguntan los franceses. Me parece una manera ridícula de preguntar las cosas. No quiero oír ni una palabra más, no tiene ningún sentido. Pero, Jim, ¿un gato habla como nosotros? No, un gato no. Bueno, ¿y una vaca? No, una vaca tampoco. ¿Y habla el gato como la vaca o la vaca como el gato? No. ¿Y no te parece lo más natural del mundo que cada uno hable a su manera? Claro. ¿Y no te parece lo más natural del mundo que el gato y la vaca hablen diferente de cómo hablamos nosotros? Sí, claro que sí. ¿Y entonces por qué no te parece lo más natural del mundo que un francés hable diferente de cómo hablamos nosotros? ¿Eh? ¿Por qué? ¿El gato es una persona, Jack? No. Bueno, entonces no tiene sentido que un gato hable como una persona. ¿Y una vaca es una persona? O también, ¿una vaca es un gato? No, no es una persona ni un gato. Bueno, entonces no tiene ningún derecho a hablar como persona o como gato. ¿Y un francés es una persona? Sí. Y bueno, maldito sea, ¿y por qué no habla como una persona entonces, eh? ¿Por qué? Me di cuenta de que no tenía sentido desperdiciar más palabras. Es imposible discutir con un negro, de modo que abandoné.